después de haber tratado y expuesto los primeros dos componentes del credo, el monoteísmo y el mensaje profético. Finalmente, se ha ocupado el tema del último día y la vida del más allá. El tema ha sido dividido en tres partes. La primera es lo que ocurre antes de la muerte, el día de la resurrección, es el número 2, y el paraíso y el infierno, el número 3. Así queda dividido este tema. Vamos a hacer una introducción al tema. Es muy importante para entender el contenido. Las alabanzas son para Alá, quien da la vida y la muerte. Aquel que insufla las almas en los cuerpos y las quita luego. Aquel que nos creó de tierra y a ella habremos de retornar. Y cuando Él así lo desee, nos hará surgir de la tierra y nos resucitará. Que la paz y las bendiciones de Alá sean con su elegido. La paz de Dios sea con él. Quien nos habló detalladamente acerca de la muerte y de sus penurias, acerca del día de la resurrección y sus horrores, acerca del fuego y su tormento, acerca del paraíso y sus delicias. Quien advirtió a los negligentes, los liberó de su confusión y los condujo en la dirección correcta. Que la paz y las bendiciones de Alá sean con su pura familia, sus nobles compañeros y con todos aquellos que los siguen en forma correcta. Existimos en este mundo por la voluntad de aquel que da la vida y la inicia, y solo dejaremos de existir cuando quien nos dio el alma decida tomarla. Generaciones surgen y generaciones desaparecen. Son como las olas del mar, vienen unas tras otras. Cada vez que una ola se estrella contra la playa, otra le sigue. O como las aguas de un río que corren constantemente, y el agua que vemos ante nuestros ojos no es la misma que vimos hace unos momentos. O como las plantas de un campo siempre verde, cuando alguna planta muere, otra toma su lugar. Pero un día, esta larga y continua existencia de la humanidad llegará a su fin, y entonces toda presencia humana perecerá, y el universo será destruido. Las estrellas se extinguirán, las olas del mar se detendrán, toda vegetación morirá y los ríos y los manantiales se secarán. La creencia de que seremos resucitados para vivir por siempre es esencial para corregir la conducta del ser humano, ya que éste abriga en lo más profundo de su corazón un gran deseo por la inmortalidad y la vida eterna. Es por ello que Iblis, Satanás, logró seducir a Adán y a su esposa para que comieran del árbol que les había sido prohibido, alegando que si comían de él vivirían eternamente. En el Corán, capítulo 20, el verso 120, nos dice, «Pero Satanás le sedujo diciéndole, oh Adán, ¿quieres que te indique el árbol del que si comes serás inmortal y tendrás un reino eterno?» Algunos de aquellos que rechazan la idea de ser resucitados viven angustiados y lamentándose debido al hecho de que sus días se hacen más cortas cada momento que pasa. Esto los puede llevar a una situación de aislamiento y dolor continuo hasta el día que mueren. Los que de ellos sean poetas o escritores podrán registrar sus sentimientos de angustia acerca de sus vidas en artículos, libros o versos que expresan su miseria, confusión y dolor, para ofrecer consuelo a aquellos que se encuentran en la misma situación. Pero en realidad esto solo aumenta su sufrimiento y agudiza el mal que padece el enfermo sin proporcionarle cura alguna. Otros de los que niegan la resurrección tratan desesperadamente de disfrutar cada uno de los placeres, como si se encontraran en una carrera contra el tiempo, temiendo que sus días lleguen a su fin antes de que hayan conseguido saciarse de ellos. Nuestro corto período de existencia en este mundo tiene una importancia extrema con respecto a nuestra vida próxima. El camino a la felicidad eterna, el cual conduce a la vida eterna, depende de que logremos alcanzar una perfección real en nosotros mismos y en los demás. Esta perfección, que purifica y corrige nuestras acciones, está basada en un claro fundamento, el cual ha sido explicado por los mensajeros y profetas de Dios y los libros celestiales. La fuerte conexión y relación que existe entre esta vida y la próxima es como la existente entre la siembra y la cosecha. Es debido a esto que el ser humano necesita saber acerca de cómo será su vida en el más allá, para poder prepararse y vivir la vida de este mundo de una manera que le signifique el bien en la otra. Esta información que Alá nos ha proporcionado acerca del día en el que nos presentaremos ante Él, no puede estar representada en símbolos o acertijos, sino que debe estar claramente definida y detallada, de tal manera que el hombre se sienta alentado a tener una fe firme y abandonar las dudas. Este es el tema. Quien oiga este tema percibirá que hemos compilado una gran cantidad de citas del Corán y de la Sunna, auténtica, lo cual nos dará una imagen clara de lo que sucederá después de la muerte en el día de la resurrección. La resurrección es algo que no podemos percibir, pero es real. Si la información acerca de ella no nos hubiera llegado a través de la palabra de Alá y la Sunna auténtica de su profeta, la paz de Dios sea con él, entonces nuestra confianza acerca de su veracidad sería otra. Entonces, hemos discutido este importante principio ideológico extensamente, por lo tanto, necesitamos dividir este tema en tres tópicos. En el primero, que es este tema de la resurrección menor, es decir, la muerte y las señales del día del juicio final. Luego vamos a ver un segundo tema que se llama la resurrección mayor, el día del juicio final. Y finalmente, el número 3, que veremos sobre el paraíso y el infierno. La primera parte, la primera sección que trata de la muerte, su agonía, su terrible llegada, trata de la tumba y sus tribulaciones, sus bendiciones y sus castigos, y del alma y su destino en el Barzaj. La segunda sección de este mismo tema de hoy va a tratar acerca de los signos o señales del advenimiento del día del juicio. Hay muchas señales que indican la proximidad de la hora. Algunas de estas señales son mayores y otras son menores. De las señales menores, unas ya han ocurrido y otras aún no. En cambio, las señales mayores todavía no han ocurrido. En esta sección analizaremos este asunto en profundidad. Finalmente, le pido a Alá que haga de este tema algo beneficioso y que lo acepte como una obra sincera en su causa, y que la paz y las bendiciones de Alá sean con su profeta y mensajero Muhammad, la paz de Dios sea con él, su familia y sus compañeros. Esta es la nota del autor, el doctor Omar Sulaiman Al-Asqar. Vamos a entrar a la primera parte. Vamos a hablar entonces de la resurrección menor, la muerte. Hay algunas definiciones como la siguiente: la etapa por la que todas las personas han de pasar después de la vida en este mundo tiene varios nombres en la terminología islámica. Estos nombres son la resurrección menor, al-qiyama as-sughra. También se le llama al-barzaj, o sea, el intervalo, y también al-maut, la muerte. A continuación, explicaremos en detalle cada una de estas definiciones. La definición de al-qiyama as-sughra, la resurrección menor, es la muerte. Todo aquel que muere pasa por esta resurrección. En Sahih Muslim y Sahih al-Bukhari nos es informado que Aisha, que Allah esté complacida con ella, dijo: los beduinos del desierto solían venir donde el profeta Mohammed, la paz de Dios con él, a preguntarle acerca de la hora. Y él, dirigiendo su mirada hacia el más joven de ellos, decía: si este joven hombre vive, no llegará a su vejez sin que vuestra hora, la muerte haya llegado. Entonces, Iván Cafiel dijo, las palabras del profeta, la paz de Dios sea con él, indican el final de la generación de aquellas personas y su entrada en el más allá. Pues todo aquel que muere se considera como alguien que ha pasado al más allá. Algunas personas dicen que al morir el hombre se embarca hacia su resurrección. En este sentido, estas palabras son correctas. Veamos la definición de al-barzaj. Al-barzaj, en árabe, la palabra barzaj significa una barrera entre dos cosas. Alá nos dice en el Corán, en el capítulo 25, verso 53, y ha puesto entre ambas una barrera. En la terminología islámica, el barzaj se refiere al período existente entre la muerte y el día de la resurrección. Dice Alá, subhanahu wa ta'ala, en el capítulo 23, verso 100, y permanecerán en ese estado la muerte hasta que sean resucitados. Mujahid dijo, el versículo se refiere a lo que hay entre la muerte y la resurrección. El sabio, Ash-Shahi, dijo, refiriéndose a la persona que muere, no está en este mundo ni en el más allá. Ibn Qayyim dijo, el tormento y las bendiciones de la tumba es otro nombre para el tormento y las bendiciones del barzaj, que es lo que hay entre esta vida y la otra. Dice Alá, subhanahu wa ta'ala, en el capítulo 23, verso 100, y permanecerán en ese estado la muerte hasta que sean resucitados. La gente de este barzaj pueden ver este mundo y el otro. En el número 3, vamos a ver la definición de la muerte. El término árabe es al-maut, que es una definición idiomática de la muerte. La vida y la muerte son opuestos, como son la luz y la oscuridad. Así, en los diferentes diccionarios de lengua árabe, se define a la vida, al-hayah, como lo opuesto a la muerte. Y a su vez, la definición de la muerte, al-maut, es lo opuesto a la vida. Al-Qurtubi dijo, la vida humana comienza su existencia cuando el alma es insuflada en el feto que se encuentra en el útero de su madre. Y la muerte es la interrupción de la relación entre el cuerpo y el alma. El cambio de situación en el cual el alma es separada del cuerpo y se mueve de un mundo a otro. Veamos la muerte menor y la muerte verdadera o mayor. El sueño es comparable a la muerte. Por esto, nuestros sabios lo llamaron la muerte menor. Dormir es semejante a morir, y despertar del sueño es semejante a resucitar. En el capítulo 6, verso 60 del Corán nos dice, Él es quien toma nuestras almas de noche, cuando dormís, y os la devuelve al despertar, y sabe lo que hacéis durante el día. Durante el sueño el alma de la persona es arrebatada, y si Alá quiere quedarse con ella mientras la persona duerme, lo hace. Y si desea que la persona continúe viva, hace que ésta retorne a su cuerpo hasta el día que él haya determinado. Alá, subhanahu wa ta'ala, nos dice en el Corán, capítulo 39, verso 42, Alá toma las almas de los hombres en el momento de la muerte, y durante el sueño, las de quienes aún no les ha llegado su hora. Retiene aquellas de quienes decretó su muerte, y devuelve las otras hasta que se cumpla el plazo prefijado para su muerte. Alá menciona dos muertes, la que indica el final de la vida y la muerte del sueño. Esas son las dos muertes que Alá nos menciona. Él retiene las almas de aquellos que habrán de morir y retorna la de los otros al despertar. Es sabido que Alá, subhanahu wa ta'ala, toma las almas de todos los que mueren, ya sea que mueran durante el sueño o antes del mismo, y retorna las de aquellos que no morirán. Es muy importante, entonces, tener esto presente, y lo vemos en el capítulo 39, verso 42. Alá toma las almas de los hombres en el momento de la muerte. Incluye a aquellos que mueren estando despiertos, como a los que lo hacen durmiendo. Cuando Alá menciona a las dos almas que mueren, dice que se lleva una y retorna la otra. Decimos que la muerte es inevitable. La muerte es inevitable para cada ser viviente. No hay cómo escapar de ella. Alá, el más clemente, el más misericordioso, nos dice en el Corán, capítulo 55, versos 26 y 27, todo cuanto existe en la tierra perecerá, y sólo la majestuosa y noble rostro de tu Señor perdurará para siempre. En el capítulo 3, verso 185, nos dice, toda alma probará la muerte, y recibiréis vuestra completa recompensa el día de la resurrección. Quien sea salvado del fuego e ingresado al paraíso habrá triunfado. La vida mundanal no es más que un placer ilusorio. Si alguien debiera ser salvado de la muerte, entonces la mejor de las criaturas de la creación, el profeta Mohammed, hubiera sido eximido de la misma. Aún así, Alá, subhanahu wa ta'ala, dice, en el capítulo 39, verso 30, por cierto que tú fallecerás, oh Muhammad, y ellos también fallecerán, pues nadie es inmortal. En otro versículo, Alá, subhanahu wa ta'ala, consuela a su mensajero informándole que la muerte es parte de la ley que él ha decretado para su creación. En el capítulo 21, verso 34, nos dice, y por cierto, que no hemos hecho inmortal a ningún humano. Si tú, oh Muhammad, que eres el mejor de la creación, has de morir, ¿por qué razón tendrían ellos, los incrédulos, que vivir eternamente? También tenemos presente que existe una fecha determinada para la muerte. Existe una hora en la que la muerte llegará. Nadie puede vivir más allá del tiempo que Alá ha determinado. Alá ha decretado el tiempo de vida de sus siervos, y esto ha sido escrito con el cálamo, la tabla preservada. Este tiempo es registrado por los ángeles cuando la persona se encuentra aún en el vientre de su madre. Aquí recordemos que el ángel a los 40 días del periodo de la gestación insufla entonces el alma, y allí es donde se le registra el tiempo que va a vivir la persona. Nadie puede atrasarlo o adelantarlo. Toda persona piensa que muere asesinada, ahogada, en un accidente aéreo, automovilístico, o por quemaduras, o por cualquier otro motivo, habrá muerto en el tiempo que Alá le había decretado. Y muchos textos dicen esto. Por ejemplo, dice Alá, el más clemente, el más misericordioso, en el capítulo 3, verso 145 del Corán, nadie puede morir sino con el designio de Alá, y según el plazo prefijado. En el capítulo 7, verso 34 nos dice, y cada nación tiene un período predeterminado, y cuando éste se cumpla, no podrán retrasarlo ni adelantarlo, ni siquiera por una hora. En el capítulo 56, verso 60, nosotros hemos decretado cuándo morirá cada uno de vosotros y nadie podrá impedirlo. La hora de nuestra muerte nos es desconocida. Nadie tiene conocimiento acerca del momento en que la muerte le llegará. Este conocimiento solo pertenece a Alá y constituye una de las llaves de lo oculto. Mafahid al-Ghaib dijo, aquello que Alá ha guardado para sí, Alá dice en el Corán, en el capítulo 6, verso 59, Él posee las llaves de lo oculto y nadie más que Él las conoce. Y en el capítulo 31, verso 34, nos dice, solo Alá sabe cuándo llegará la hora, el día del juicio, cuándo hará descender la lluvia y lo que hay en los vientres maternos. Hablemos ahora del momento de la muerte. Primero, digamos, la llegada de los ángeles de la muerte. Cuando el tiempo establecido para la muerte llega y la vida de la persona se acerca a su fin, Alá envía a los ángeles de la muerte para que extraigan el alma que controla y da vida al cuerpo. En el capítulo 6, verso 61 del Corán nos dice: y Él tiene total dominio sobre sus siervos. Envía a vosotros ángeles custodios hasta que os llegue la muerte, y entonces nuestros enviados, los ángeles de la muerte, se encargan de recoger vuestras almas y no olvidan nada de lo que le hemos ordenado. Los ángeles de la muerte se presentan ante el creyente con una forma y apariencia agradable, pero ante el incrédulo y el hipócrita se le presentan con un aspecto aterrador. Según el hadiz de Al-Bara ibn Asif, el profeta, la paz de Dios sea con él, dijo: cuando el siervo creyente está por abandonar este mundo y pasar al otro, los ángeles descienden del cielo y se presentan ante él con rostros blancos, radiantes como el sol. Traen con ellos una mortaja y bálsamos aromáticos del paraíso y se sientan al alcance de su vista. Entonces el ángel de la muerte aparece y se sienta a la altura de su cabeza y dice: oh, alma buena. Y según otra transmisión del hadiz: oh, alma pacífica, sal al encuentro de la misericordia y complacencia de tu Señor. Entonces esta alma sale del cuerpo como una gota de agua que cae de la boca de un jarro, y se la llevan. En cambio, cuando el siervo incrédulo, el siervo inmoral, está por abandonar este mundo y pasar al otro, los ángeles rigurosos y severos descienden del cielo y se presentan ante él con rostros negros. Traen con ellos una arpillera del infierno y se sientan al alcance de su vista. Entonces el ángel de la muerte aparece y se sienta a la altura de su cabeza y dice: oh, alma perversa, sal al encuentro de la ira y la cólera de Alá. Entonces ésta se encogerá de miedo dentro del cuerpo y será arrancada de él. No nos es posible ver lo que pasa con la persona agonizante en el momento mismo de la muerte, aunque sí podemos ver sus efectos sobre ella. Alá, subhanahu wa ta'ala, nos ha informado sobre el estado de la persona agonizante. En el capítulo 56, versos 83 al 85 del Corán, nos dice: pero cuando el alma de quien está agonizando llegue hasta su garganta y vosotros estéis observando en ese momento, no podréis hacer nada para salvarlo. Ciertamente, nosotros estamos más cerca que vosotros de él, aunque no lo veáis. Este versículo se refiere al momento en que el alma alcanza la garganta de la persona que está muriendo y de cómo las personas a su alrededor, aun cuando no perciben la presencia de los ángeles arrancando su alma, pueden ver lo que está sufriendo la persona debido a la agonía de la muerte. En otro versículo, Alá nos dice: cuando el alma suba hasta las clavículas, en el momento de la muerte, y digan: ¿hay alguien que pueda salvarle de la muerte? El que se encuentra en agonía sabrá que habrá llegado el momento de partir de este mundo, y así se irán incrementando los pesares hasta morir, y entonces será conducido hacia su Señor. Este descenso de los ángeles, según un grupo de los Mufasirín, que son los sabios más sobresalientes como Mujahid y As-Sudi, dice, ocurre en el momento de la muerte. Este descenso de los ángeles está mencionado en el capítulo 41, de los versos 30 al 32. Dice: por cierto que quienes dicen nuestro Señor es Alá y obran correctamente, descienden sobre ellos los ángeles en la agonía de la muerte y les dicen: no temáis a la muerte y a lo que vendrá después de ella, ni os apenéis por la separación de vuestros familiares, sino alegraos con el paraíso que se os prometió como recompensa. Nosotros somos vuestros protectores en la vida mundanal y en la otra. Sabed que tendréis allí todo cuanto deseéis y se os concederá lo que pidáis. Esta es la recompensa del absolvedor misericordioso. Qué importante este capítulo 41 del Corán, versos 30 al 32. Entonces nos menciona el descenso de los ángeles. Por ello, estos ángeles descienden para reconfortar a la persona en su ansiedad y tranquilizarlo. Ellos le dirán que no se preocupe por su futuro en la vida del Barzaj, que es la etapa intermedia en la otra vida, y que no se aflija por aquellos familiares o hijos que están dejando atrás, y le albriciarán con la mayor de las buenas nuevas. Como nos dice el Corán en el capítulo 41, verso 30, alegraos con el paraíso que se os prometió como recompensa. Y en el verso 31, sabed que tendréis allí todo cuanto deseéis y se os concederá lo que pidáis. Mientras que la persona se mantenga fiel y devota únicamente a Alá, estará siempre bajo su protección y cuidado, especialmente en tiempos de dificultad y la agonía, es el momento más difícil. Nosotros somos vuestros protectores en la vida mundanal y en la otra, dicen los ángeles al descender. Y esto está en el capítulo 41, verso 31. ¿Qué pasa con el incrédulo, el malhechor? Los ángeles descienden con noticias totalmente opuestas. En el capítulo 4, verso 97, nos dice, por cierto, que a quienes los ángeles tomen sus almas y mueran dudando de su fe, los ángeles le preguntarán al tomar sus almas, ¿por qué dudasteis? Responderán, nos sentíamos débiles y oprimidos. Les dirán, ¿acaso la tierra de Alá no era suficientemente vasta como para haber emigrado? A ellos les corresponderá el infierno como morada. ¡Qué mal fin! ¡Qué terrible será, oh Muhammad, cuando los ángeles tomen las almas de los incrédulos al morir y les golpeen sus rostros y sus espaldas, y les digan, sufrid el tormento del infierno! Este es el castigo que merecisteis por vuestras obras, y ciertamente Alá no es injusto con sus siervos. Esto está en el Corán en el capítulo 8, versos 50 y 51. El gran Mufasir Ibn Kathir nos indica en este versículo cuando dice, si pudieras ver, oh Muhammad, cuando los ángeles toman las almas de los incrédulos y golpean sus rostros y sus espaldas diciéndoles, probad el castigo del Harik, es del infierno, verías algo terriblemente aterrador. Sobre la agonía de la muerte, es en los últimos momentos de vida, quien está por morir experimenta cierto estupor. Alá, subhanahu wa ta'ala, el más clemente, el más misericordioso, dice, en el capítulo 50, verso 19, y os llegará la agonía de la muerte con la verdad de ella, que era que hubierais. Este estupor es debido al dolor y a la pena por la muerte. Al-Raghib dijo en su libro Al-Mufradat, este estupor, llamado en árabe sukr, es un estado en el cual la persona pierde la razón. Esto se usa también para describir el enojo, el amor, el dolor, el letargo y el delirio causado por el intenso dolor. Este último es el significado de la palabra en el versículo. La palabra estupor. El profeta, la paz de Dios con él, también padeció este estupor. Durante la enfermedad de su muerte, tenía cerca de él un recipiente o jarro con agua, del cual mojaba su mano y la pasaba por su rostro, diciendo, no hay más divinidad que Alá. Ciertamente, la muerte tiene una terrible agonía. Aisha, que Alá esté complacido con ella, dijo, describiendo la enfermedad de la muerte del mensajero de Alá, el profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él, nunca vi dolor tan severo como el que sufrió el mensajero de Alá, la paz de Dios con él. Aisha también relató que durante la enfermedad de la muerte de su padre, Abu Bakr, la paz de Dios con él, y cuando la muerte estaba acercándose, ella le recitó las palabras del poeta: ciertamente la riqueza no puede ayudar al hombre cuando el cascabel de la muerte empieza a sonar en su garganta. Entonces, él dijo: no digas eso, mejor di, y os llegará la agonía de la muerte con la verdad, de ella en la que huías. Eso está en el capítulo 50, verso 19. Hablemos del regocijo del creyente al encontrarse con su Señor. Cuando los ángeles del misericordioso se presentan ante el creyente, dándole las buenas nuevas provenientes de Alá, la alegría y felicidad de éste son evidentes. Pero en el caso del incrédulo y el musulmán pecador, la desesperación, la angustia, el dolor, el pesar y el agotamiento son lo evidente. Así, cuando el creyente está muriendo, desea con todo su corazón encontrarse con Alá. En cambio, el incrédulo y el pecador odia ese encuentro. Anas ibn Malik narró de Ubada ibn Samil que el profeta, la paz de Dios con él, dijo: quien ama encontrarse con Alá, Alá ama encontrárselo, y quien odia encontrarse con Alá, Alá odia encontrárselo. Entonces Aisha u otra de sus esposas le dijo: pero todos odiamos la muerte. Y él respondió: eso no es a lo que me refiero, sino que cuando el creyente está por morir, le son dadas las buenas nuevas de haber complacido a Alá y de gozar de su misericordia. No existe nada que le sea más querido que lo que le espera. Entonces, él ama encontrarse con Alá, y Alá ama encontrárselo a él. Pero cuando el incrédulo está muriendo, le son dadas las noticias acerca del castigo y el tormento de Alá. Por eso, no existe nada más odiado para él que lo que le espera. Entonces, él odia encontrarse con Alá, y Alá odia encontrarse con él. Aquí hay un punto muy importante. La presencia de Chaitón, Satanás, en el momento de la muerte. Cuando el momento de la muerte llega, Chaitán se encuentra al acecho, intentando que la persona no se le escape. En Sahih Muslim es narrado de Jabir ibn Abdullah que el mensajero de Alá, el profeta Mohammed, la paz de Dios con él, dijo: Chaitán, Satanás, se encuentra presente en todos vuestros asuntos. Está presente, acechando, hasta cuando coméis. Algunos de los sabios han mencionado que durante esos momentos críticos de la muerte, Chaitán se presenta ante la persona, inclusive en la forma de su padre o su madre o de alguna persona querida, la cual se preocupa sinceramente por él, aconsejándole, llamándolo a seguir algún principio opuesto al Islam. Después de esto, aquellos a los que Alá ha decretado la perdición se desvían de la verdad. A esto es a lo que se refiere el versículo del Corán, en el capítulo 3, verso 8. Señor nuestro, no hagas que nuestros corazones se desvíen después de habernos guiado. Concédenos tu misericordia. Tú eres el dadivoso. Abdullah, el hijo del imán Ahmad ibn Bal, dijo: durante los últimos momentos de vida de mi padre, este perdía y recuperaba la conciencia y hacía gestos con su mano diciendo: no, no. Hizo esto varias veces. Entonces le pregunté: oh padre mío, ¿qué pasa? Y él respondió: Chaitán, Satanás, estaba parado cerca de mí, exasperado y diciéndome: oh Ahmad, no pude contigo. Y yo le decía: aún no, aún no. Y repitió esto hasta que murió. Esto es para contarnos cómo Chaitán está en la presencia de Chaitán, Satanás, está con la persona hasta el momento de la muerte. Esta situación no es una constante, es decir, no ocurre en todos los casos tal y como lo dice Ibn Tarmiyah, Algunas personas pueden ser tentadas a seguir otras religiones antes de su muerte, y otras pueden ser tentadas en otras formas. Esto le ha sucedido a algunas personas. Todas estas formas de tentación son parte de las tribulaciones de la vida y la muerte, de las cuales nos fue ordenado pedir refugio en nuestras oraciones. Iván Termía mencionó que Chaitán se esfuerza, Satanás se esfuerza, lo más que puede, por desviar a la persona en el momento de su muerte, ya que se trata de un momento crítico. Para apoyar su opinión, Iván Termía cita el hadís narrado en As-Sahih. La última acción indica cómo fueron las obras del hombre. El profeta Mohammed, la paz de Dios con él, también dijo, una persona puede hacer en esta vida obras como las de la gente del paraíso, hasta que cuando ya no queda entre él y el paraíso sino centímetros. El destino decreta que haga una acción que lo hace de la gente del infierno y por ello entre en él. Así como una persona puede hacer en esta vida obras como las de la gente del infierno, hasta que cuando ya no queda entre él y el infierno sino centímetros, entonces el destino decreta que haga una acción que lo hace de la gente del paraíso y por ella entra en él. También fue narrado, Chaitán se esfuerza lo más que puede para tentar al hijo de Adán en el momento de la muerte. Y le dice a sus ayudantes, tratad de engañarlo con esto, pues si se os escapa, es decir, si muere, no podréis engañarlo nunca más. Voy a permitirme, a título personal, hacer una mención de una persona muy cerca en familia al momento de la muerte, siendo esta persona musulmana. Se le presentó un pastor X de X religión para que dijera, yo creo en Jesús, yo creo en Jesús. Esta persona que no podía hablar, pero sabía que estaba en su agonía, pidió un papel y escribió la palabra Alá. Entonces, es muy importante que la persona, cuando ya se siente que está entrando en agonía, recite el capítulo 3, verso 8, Señor nuestro, no hagas que nuestros corazones se desvíen después de habernos guiado. Concédenos tu misericordia. Tú eres el dadivoso. Hay causas que originan el mal final. Este mal final se manifiesta en el caso de algunos agonizantes. Ahora, hay ciertas razones, ciertas causas. En primer lugar, mencionamos la creencia incorrecta. O sea, aqida, dijimos creencia incorrecta. Esto sucede aun cuando la persona lleva una vida de perfecto ascetismo y rectitud. Si hay algo incorrecto en su creencia, a pesar de estar convencido de que se trata de algo correcto y aferrarse a ello sin pensar que pudiera estar equivocado, la falsedad de su creencia se le puede hacer evidente cuando está agonizando. Esta creencia incorrecta puede tener el efecto de destruir todas sus otras creencias en el momento de su muerte. Si su alma parte antes de que se dé cuenta y pueda regresar a la verdadera fe, entonces esto será considerado como un mal final para él y partirá de este mundo como un incrédulo. Así será uno de aquellos a los que Alá, subhanahu wa ta'ala, les dice en el capítulo 39, verso 47, Alá ya les mostrará lo que no se imaginan. En el capítulo 18 del Corán, versos 103 y 104, diles, ¿queréis que os enteremos de quiénes son los más perdedores por sus obras? Aquellos cuyos afanes se malograron en la vida mundanal mientras creían haber obrado el bien. También la persistencia en el pecado es una causa de mal final. Esto se puede explicar de aquel que peca continuamente se va acostumbrando a ello. Y todo aquello a lo que el hombre se acostumbra en su vida se le presentará durante la agonía. Si se inclina más por los actos de adoración, entonces lo que más recordará en su agonía serán aquellos actos, pero si la persona se inclina más hacia el pecado, serán sus pecados lo que más recordará, y es muy posible que estos vengan a su mente y lo distraigan o confundan, interponiéndose entre él y el arrepentimiento, pues estará encadenado por sus malos actos, porque estos formarán una barrera entre el agonizante y su Señor, convirtiéndose en la causa de su condena en los últimos momentos. También abandonar la rectitud. En árabe se llama istikama. Perderse en la vida pecaminosa, después de haber sido una persona virtuosa y practicante de las buenas obras, es una de las causas que llevan a tener un mal final. También la debilidad en la fe. La existencia de alguna debilidad en la fe de la persona disminuye su amor por Alá, Subhanahu wa Ta'ala. El amor por este mundo se hace cada vez más fuerte en su corazón y al final lo toma por completo sin dejar lugar por el amor por Alá, excepto en aquellos rincones que no pueden causar ningún efecto en el nafi o ego para neutralizarlo, refrenarlo de cometer pecados o instarlo a practicar actos de obediencia. Así, esta persona se hunde con sus deseos y pecados y la oscuridad de los pecados se acrecienta acumulándose en su corazón, y ello mantiene apagada cualquier luz de fe que en él exista. Esta persona sufre más en el momento de la agonía. El motivo de este mal final es el amor por este mundo, contentarse y regocijarse solo con él, teniendo al mismo tiempo una fe débil, significa que el amor por Alá también es débil. Este es un problema crónico que afecta a muchas personas. Si el corazón de la persona se encuentra agobiado con un asunto mundanal, en el momento de la muerte, éste llenará su mente y su corazón, no dejando lugar para nada más, y esto formará una barrera entre él y su Señor. Finalmente, podemos mencionar algo bien importante, cómo a los profetas les fue dada la opción de escoger cuándo morir. Cuando el tiempo de morir llega a los profetas, Alá les muestra la gran recompensa que les espera y les da la oportunidad de escoger entre continuar en este mundo o partir hacia esa gran posición que Alá les ha prometido. Sin duda alguna, todos los mensajeros prefirieron el gozo eterno del paraíso. Esto sucedió con nuestro profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él. A él le fue dada la opción y él tomó su decisión. En Sahih al-Bukhari se narra que Aisha, que Alá esté complacido con ella, dijo: el mensajero de Alá, la paz de Dios sea con él, solía decir, y por lo tanto es verdad, ningún profeta murió hasta que le fuera mostrado su lugar en el paraíso y le fuera dada la opción de escoger. Cuando el momento de su muerte le fue revelado y estando su cabeza recostada en mi regazo, perdió la conciencia por un momento para después recobrarla. Entonces el profeta dirigió su mirada hacia el techo y dijo: ¡Oh Alá! Escojo estar con los compañeros excelsos. Yo dije: él no nos está escogiendo, es decir, no está escogiendo continuar en este mundo. Y entonces supe que esto era lo que nos había hablado. Ella dijo: estas fueron las últimas palabras que el profeta, la paz de Dios sea con él, profirió. Según otra transmisión del mismo hadiz, durante la enfermedad de su muerte, escuché al profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él, diciendo con voz ronca: quienes obedezcan a Alá y al mensajero estarán con quienes Alá ha agraciado, los profetas, los veraces, los mártires y los justos. ¡Qué excelentes compañeros! Esto está en el capítulo 4, verso 69. Y entonces ella dijo, y creo que él tomó su decisión en aquel día. Finalmente, hablemos de la partida del alma y su travesía hacia los cielos. Narró Muslim que Abu Huraira, que Alá esté complacido con él, dijo: cuando el alma del creyente abandona su cuerpo, es interceptada por dos ángeles que la llevan hacia arriba. Hamad dijo, Abu Huraira también mencionó la fragancia del misk, es un almizcle que ésta tiene. Y dijo, y los habitantes del cielo dicen, un alma buena ha llegado de la tierra, que Alá te bendiga, y al cuerpo en el que moraste. Entonces, esta es elevada donde su Señor. Y él dice, llevadla a su destino final. Abu Huraira, que la esté complacido con él, dijo, pero cuando el alma del incrédulo, kafir, abandona su cuerpo, Hamad dijo, Abu Huraira mencionó su pestilencia y las maldiciones que recaerán sobre ella, y dijo, y los habitantes del cielo dicen, una alma mala ha llegado de la tierra, y entonces será dicho, llevadla a su destino final. Según el hadith transmitido por Al-Bara, el mensajero de Dios, profeta Mohammed, mencionó la manera en que el alma de la persona virtuosa será honrada después de que abandona el cuerpo y es transportada por los ángeles. Los ángeles piden las bendiciones para el alma justa. Las puertas del cielo le son abiertas. Es colocada en una mortaja del paraíso con bálsamos perfumados del paraíso, cuya fragancia es superior a la del misk. Misk es una especie de musgo perfumado. Los ángeles la llevan en una sublime travesía de honor y las puertas del cielo le son abiertas. Pero en cuanto al alma perversa, los ángeles del cielo la maldicen cuando es traída. Las puertas del cielo son cerradas y los ángeles del misericordioso que están en ellas piden para que no les sea permitida ascender a los elevados lugares donde ellos se encuentran. El alma perversa es colocada en una mortaja infernal con bálsamos nauseabundos del infierno. Estos bálsamos producen una pestilencia indescriptible que ofende a los ángeles del misericordioso. Esta alma mala es llevada a los cielos, pero las puertas de los mismos no les son abiertas. Entonces su alma es arrojada desde esa altura. Esta narración de las almas que pasan en su trayectoria hacia los cielos es muy importante porque recordemos que son un ángel, es el ángel de la muerte, pero dos ángeles son los que reciben el alma y la transportan. Entonces, dice el Corán en el verso 6, en el capítulo 6, verso 61, y entonces nuestros enviados, los ángeles de la muerte, se encargan de recoger vuestras almas y no olvidan nada de lo que le hemos ordenado. La fragancia que se menciona aquí del alma buena, esta emite, esa fragancia es como el mejor musgo existente en la tierra. Estos ángeles son los que la elevan y en su camino no hay grupo de ángeles por el que pasen que no pregunte de quién es esta alma buena. Y los ángeles que la cargan responden, se trata de tal y tal, el hijo de tal y tal, llamándolo por los mejores nombres por los que era conocido en la tierra. Cuando arriban al primer cielo, piden que les sean abiertas las puertas y les son abiertas. Mientras se mueven de cielo en cielo hacia el séptimo cielo, en cada uno de ellos los ángeles más cercanos a Alá caminan con el alma, acompañándola y despidiéndola. Cuando alcanzan el séptimo cielo, Alá, subhanahu wa ta'ala, dice, registrad el libro de mi siervo en Ilium, que es el registro de las buenas acciones. Dice Alá en el capítulo 83, verso 19 a 21, ¿y qué te hará saber qué es el Ilium? Es el libro donde se registran las obras de los piadosos y al que atestiguan los ángeles allegados. Así los ángeles colocan su libro en Ilium y entonces es dicho, devolvedlo a la tierra de la cual los creé. A ella le devolveré y de ella serán extraídos nuevamente para su resurrección. También el mensajero de Alá, la paz de Dios sea con él, habló acerca del alma perversa, la cual es arrancada del kafir, o sea del incrédulo, o del musulmán pecador. El profeta, la paz de Dios sea con él, dijo que después de ser arrancada cada ángel entre la tierra y los cielos, y cada ángel en el cielo la maldice. Las puertas del cielo se cierran y no hay guardián de las mismas que no pida a Alá que no le sea permitida la ascensión hacia los elevados aposentos donde estos se encuentran. Cuando el ángel de la muerte la toma, los ángeles no la dejan en sus manos ni por un instante, tomándola y colocándola en una arpillera del infierno. Un espantoso hedor, olor, emana del alma, como el hedor de la más nauseabunda carne en descomposición que pudiera ser encontrada en la faz de la tierra. Estos la elevan, y en el camino no hay grupo de ángeles por los que pasan que no pregunte de quién es esta alma perversa. Y los ángeles que la cargan le responden, se trata de tal y tal, el hijo de tal y tal, llamándolo por los nombres más detestables por los que era llamado en la tierra. Cuando llegan al primer cielo, piden que se les abra, pero no se les abre. El mensajero de Dios, el profeta Mohammed, recitó entonces el versículo del Corán, en el capítulo 7, verso 40, a quienes hayan desmentido nuestros signos, y se hayan ensoberbecido, no se les abrirán las puertas del cielo, ni entrarán en el paraíso, hasta que un camello pase por el ojo de la aguja. Así castigamos a los pecadores. Entonces Alá dice, registra su libro en el Siyin, el registro de las malas acciones, en la tierra inferior. Luego dice, retornad a mi siervo a la tierra, pues les he prometido, que así como de ella los creé, a ella les devolveré, y de ella serán extraídos nuevamente. Entonces la arrojan desde el cielo y ésta retorna al cuerpo. En el capítulo 22, verso 31 dice, quien atribuye copartícipes a Alá es como quien se cae del cielo y lo arrastran las aves o el viento a un lugar lejano, y su alma es retornada a su cuerpo. Ibn Mayah describió de Abu Huraira, quedaste este complacido con él, que el mensajero de Alá, la paz de Dios con él, dijo, los ángeles se encuentran presentes durante la agonía de la persona. Si se trata de una persona virtuosa, ellos dicen, venid a nosotros, oh alma buena, que estabas en un cuerpo bueno. Ven, digna de admiración, y recibe las albricias de descanso y provisión, y sabe que tu Señor está complacido de ti. Estos continúan repitiendo estas palabras hasta que el alma sale, y entonces la elevan hacia el cielo. Los ángeles piden que les sean abiertas las puertas, y entonces es preguntado, ¿quién es este? Ellos responden, es tal y tal. Entonces es dicho, bienvenida sea la buena alma que estaba en un buen cuerpo. Entra, digna de admiración, y recibe las albricias de descanso y provisión, y sabe que tu Señor está complacido de ti. Ellos continúan repitiendo estas palabras hasta que llegan al cielo, en el que se encuentra Alá, subhanahu wa ta'ala, alabado y exaltado sea. Es lo contrario, si se trata de una persona mala. Ellos dicen, venid, oh alma perversa, que estabas en un cuerpo maligno. Ven, digna de culpa, y recibe la nueva de un fluido hirviente y pus, y otros tormentos similares, todos juntos. Ellos continúan repitiendo estas palabras hasta que ésta viene. La suben al cielo y piden que les sean abiertas las puertas. Entonces les he preguntado, ¿quién es este? Responden ellos, tal y tal. Entonces he dicho, no es bienvenida el alma perversa que estaba en un cuerpo perverso. Regresa, digna de culpa. Las puertas no les son abiertas y es devuelta a la tierra, a su tumba. Vamos a decir aquí que todas estas menciones en este tema han sido originadas en el sagrado libro el Corán y la Sunna. La Sunna es todas las enseñanzas del profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él, en sus 23 años, desde los 40 que recibió la revelación hasta los 63 que él falleció. Por esto es tan importante recordar que todas estas enseñanzas de este tema están contenidas en el Corán y la Sunna. Este tema lo vamos a continuar hablando en el siguiente CD o narración.